Buenas tardes, vamos a explicar cómo hemos hecho esta práctica 4 de la analítica web. En primer lugar, hemos visionado el vídeo y luego hemos comenzado a hacer la serie de pantallazos que se nos requerían para incluir en nuestro blog. En mi caso, al tener Windows, hemos tenido que abrir el programa Paint y ir poniendo los pantallazos para ir guardándolos como imágenes, para luego poder incluirlo en una nueva entrada del blog. Hemos recogido toda la serie de imágenes que se nos requería, como son la gráfica de volumen semanal, una imagen con procedencia geográfica de la visita, el listado de entradas más visitadas, el de los salientes, de los enlaces salientes, los clics, los entrantes y los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Pero también hemos incluido un último pantallazo que es el de totales, seguidores y veces compartido, que bueno, era opcional, pero lo hemos incluido. Y nada, finalmente procederé a subir el podcast, lo incluiré en una nueva entrada que dentro de poco estará ya lista para su calificación, con un breve párrafo explicativo de lo que en ella contiene y las imágenes que se piden. Muchas gracias.